Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, programa radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, hoy tendremos en nuestro espacio radial el tema principal, que consta de el Premio por la Paz de la Fundación Juan Vives Suriá, obtenido por la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa de Caricuao. En cabina tendremos de invitada a Yadira González, directora de dicha biblioteca. Vía telefónica contamos con Marjorie Goicochea, promotora de lectura del programa Rafael Rivero Oramas de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero primero que todo vamos con los créditos de la emisora Alba Ciudad. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Vladimir Sosa, coordinador general. Randolph Borges, coordinador de programación. Enza García, coordinadora de producción. Sinamay González, coordinadora de información. José Gregorio Sánchez, coordinador técnico. Luigino Bracci, coordinador web. Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal. Y Roberto Pucci, operador de cabina. Seguimos con un tema musical escogido por el operador de cabina Roberto Pucci. Alba Ciudad, 96.3. Hay heridas que deben cerrar, que traicionan la realidad. Momentos que deben cambiar, que no han sido por voluntad. Y ahora escucho tu voz. Dime qué piensas hacer. En la guerra deseamos andar entre el miedo y la oscuridad. Y la paz pierde sinceridad entre el vicio y la sobriedad. No. Oemos a Volver a Creer de Entre Nos, talento nacional, en este caso caraqueño, porque el rock también es revolución, justamente. Bueno, primero que todo vamos a las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano en la actualidad. Tenemos que bibliotecas públicas ofrecerán talleres de promoción de lectura, creación y recreación. La Biblioteca Nacional de Venezuela continúa a la vanguardia con su programación cultural de interacción social y siembra de valores patrios. Desde el lunes 30 de septiembre hasta el viernes 6 de octubre, la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas de Caracas ofrecerán una serie de talleres concernientes a promoción de lectura, creación literaria, manualidades y antologías biográficas. A partir del lunes 10 de la mañana, la Biblioteca Pública Alberto Ravel de El Valle comienza sus actividades con un taller de creación, apreciación literaria, y a las 2 de la tarde efectuará un taller de ortografía y redacción. Continuamos hasta lo de ayer, que el martes desde las 9 de la mañana, de manera simultánea, se darán las actividades en distintas bibliotecas de Caracas. La primera será dos talleres, uno de craquelado y otro de caricatura japonesa, y a la vez se ofrecerá una charla biográfica sobre Teresa de la Parra en la Biblioteca Simón Romero, Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, ubicado en Catia. También se iniciará un intercambio de textos escolares en la Biblioteca Carmen Valverde de Catia, que concluirá el domingo. Y todo el resto de la programación los invitamos a que la consulten en el www.bnb.gov.be. Continuamos con que fue inaugurada la Biblioteca Comunal General Artigas en el barrio Unión. El espacio dirigido para promover la lectura beneficia a más de 400 familias de la comunidad de la plazoleta del barrio Unión de la parroquia San Juan. El pasado sábado 28 de septiembre, en el barrio Unión del sector Artigas, se llevó a cabo la apertura de la Biblioteca Comunal General Artigas, gracias al trabajo articulado entre la Biblioteca Nacional de Venezuela y los consejos comunales de la zona. El acto de apertura contó con la presencia de Luis Edgar Páez, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Janet Paz, directora de lectura de esta institución, Joan Valero, profesor del Centro de Formación Cultural José Leonardo Chirinos, y Nelly López, vocera de Cultura del Consejo Comunal La Plazoleta. Puntualmente en la actividad, el director general Páez señaló que la importancia de esta inauguración es el empoderamiento de la comunidad, ya que así se construye su propio espacio para la vida. De esta forma trasciende a la biblioteca de muros, cerrada en un espacio fijo. El pueblo organizado ahora compone su propia biblioteca, con su perfil, con sus intereses, que le sirven a su entorno inmediato, puntualizó el director general. Y ya para cerrar nuestro ciclo informativo actual, podemos decir que en la Biblioteca Nacional de Venezuela se inauguró la exposición artística de más de 140 obras presentadas por alumnos del Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz. Este pasado viernes 27 de septiembre, en la Sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional de Venezuela, se presentó la exposición de Pérez Bonalde a Juan Germán Rocio, perteneciente a los alumnos del Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz, ubicados en la parroquia Sucre de Caracas. La inauguración del evento se inició con palabras de bienvenida por parte del director del Centro Cultural, Alexander García, seguido de las notas del himno nacional interpretada por la coral de dicho centro, para luego dar paso al corte de cinta con la presencia de Francisco Canto, jefe de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Con pinturas y esculturas de madera y cerámica, los alumnos demostraron las habilidades artísticas adquiridas durante el periodo 2012-2013 en los talleres de formación del Centro de Formación Cultural, valga la redundancia. La muestra incluye más de 140 obras que fueron admiradas por los visitantes, estudiantes, profesores y familiares de los alumnos que poblaron esta sala. Esta exposición está abierta al público por más de un mes y son invitados ustedes para venir a presenciarla a la Biblioteca Nacional de Venezuela en el nivel AP1 del edificio administrativo. Ya entrando acerca del tema principal de este programa de radio, estamos con Yadira González, directora de la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, quien nos hablará acerca del Premio por la Paz la Fundación Juan Vives Suria, obtenido por esa biblioteca. Buenas tardes, Yadira, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Biblioteca Viva una vez más, ya que tú has sido invitada acá porque tu biblioteca, pues, bueno, la biblioteca que conduces tiene bastante actividad. Sí, hemos de relatar un poco la experiencia que hemos tenido organizando en estos momentos el tercer encuentro de interculturalidad afroindioamericano del siglo XXI. que conjuntamente con organizaciones misioneras, en este caso los misioneros de la Consolata, las organizaciones socioculturales, movimiento social o afrodescendiente existentes en Caracas, nos hemos unido para transmitir precisamente la dignificación y lo que se refiere a la resistencia indígena y cultural de nuestros movimientos culturales. A propósito que, bueno, viene el 12 de octubre, ¿no? Fecha de la resistencia indígena. Sí, contamos en esta oportunidad con un movimiento indígena de la etnia Pemón que viene del estado Bolívar. Precisamente nos venimos corriendo en moto para acá, para este espacio, porque teníamos esta reunión, pero aquí estamos una vez más para servir y comunicar lo que estamos haciendo en la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa. Ok, bueno, Yadira, puntualmente ábreme un poquito el tema acerca del Premio por la Paz, ¿sí? Juan Vives Uría, para irnos a un corte musical. Sí. ¿De qué nos vas a hablar ahorita en el regreso? Bueno, la Fundación Juan Vives Uría está organizada por un movimiento que se llama Funda Latin, la Fundación Latinoamericana de Defensoría del Social, Juan Vives Uría. El día sábado nos llamaron para informarnos que hemos sido nominados para este gran premio a realizarse el día 30 de noviembre. Se entrega el 30 de noviembre, pero se informó que están nominados. Sí. O sea que esto está calientico. No, fue ahorita este sábado pasado. Fue este sábado pasado. Nos informó su presidenta Jenny Rusián. Ok, ¿y cuál me puedes inducir? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes están nominados? Bueno, tenemos conocimiento que es por la vinculación con la comunidad y las actividades de acción sociocultural que realizamos en los espacios, además de la vinculación con los movimientos también religiosos y todos aquellos movimientos ecuménicos de las distintas religiones existentes que de una u otra manera se congregan en Funda Latin. Muy bien, ok. O sea que aquí tenemos de todo un poco y no solamente la Biblioteca Aquiles Nazoa de Caricao, que ya con ese nombre es bastante importante. Tenemos que es el punto de encuentro de la sociedad, de las comunas, de los consejos comunales, de los vecinos, de la parroquia. El punto de encuentro es aquí la biblioteca. Además de que tiene las colecciones, tiene toda la labor social, ¿no? Sí, tenemos los movimientos socioculturales que hacen vida en el entorno de la biblioteca y más allá, o sea, como extensión cultural hacia los sectores más vulnerables de nuestra parroquia. También los movimientos sociopolíticos que hacen vida allí, los talleres de formación, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales, las comunas. También tenemos la atención especial a Narcóticos Anónimos, entre otros. Ok, bueno, pero para seguir conversando de eso, vamos primero a un tema musical con prioridad de autores venezolanos aquí en Alba Ciudad 96.3 y continuamos en Biblioteca Viva. Te me fuiste de mi lado, mi corazón no te deja ir, ni me puedo ir acostumbrando. Ahora el tiempo ganó el control y se empieza a notar. Sin darme cuenta me sentenció el amor, porque ya todo se ganó el corazón.

Continuamos en Biblioteca Viva, hoy miércoles 1 de octubre del año 2013. Antes de irnos al corte, escuchábamos Gretchen, Te Amaré Por Siempre, talento nacional. Repito, el grupo se llama Gretchen, Te Amaré Por Siempre, el tema. Y ahorita volviendo, tuvimos en estreno, aquí gracias a Roberto, No Te Pueden Apagar, de los legendarios Aditus. Talento nacional, también en Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Continuando con el tema principal, continuamos con Yadira González, directora de la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, quien nos seguirá hablando acerca del Premio por la Paz de la Fundación Juan Vives Uriá, obtenido por esa biblioteca pública, además de otras agendas, otras actividades de su agenda. Cuéntanos, Yadira, ¿de qué va el premio? ¿Cómo lo ganaron? Ya nos dijiste cuando estaban postulados, después ganan, ¿sí?, toda la actividad dentro de la biblioteca, pero ¿cómo ha sido la recepción dentro de los trabajadores de la biblioteca de ese premio? Porque es un orgullo, ¿eh? Claro, estamos muy felices de recibir el premio Constructores de Paz Juan Vives Uriá. Está otorgado a la labor que se ha realizado en el ámbito comunicacional en defensa y promoción de los derechos humanos. En cuanto al personal, bueno, una gran parte está muy motivada, y no solamente el personal, tendríamos que hablar de toda la gente que gesta los proyectos y actividades que se organizan en pro del servicio de las comunidades. En este sentido, ya todo Caricuao está al tanto de que el 30 de noviembre la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa recibirá el premio por Constructores por la Paz Juan Vives Uriá. Oye, qué bonito que la biblioteca sea motor, sea parte importante de la comunidad, porque inclusive, bueno, uno no está todos los libros haciendo una investigación académica, leyendo libros, ¿verdad? Pero que sea el punto de encuentro. Pienso que es algo, además de la transición, de la proyección humanista que tiene esta revolución, que tenemos todos nosotros, que creemos y trabajamos y luchamos por esto. Pero eso, ese encuentro social de vamos a la biblioteca, vamos a conversar, de repente nos tomamos un café, compartimos, oye, el tema que estábamos conversando ayer, aquí hay un libro con el cual podemos confirmarlo, otra investigación, porque es el punto de encuentro, además de todas las actividades culturales, y si son premiados por eso, pues hay que decirlo con mucho orgullo. Claro, la biblioteca funciona como el epicentro sociocultural y político de nuestra parroquia, y en este momento nos unimos todas las organizaciones sociales y culturales e institucionales para celebrar el tercer encuentro de interculturalidad afro-indio-americano del siglo XXI. Esto es una experiencia que ya, por cómo se ve su edición, tiene 3 años. En un principio inició una semana, luego 2 semanas y ya vamos por el mes. Y lo más emocionante de esto y lo más afectivo e integrador a nivel sinérgico es la participación de muchísimas organizaciones afrodescendientes, tanto locales como la invitación que tenemos nosotros ahora a la etnia Pemón del Estado Bolívar, que ya desde la semana pasada estamos organizando el encuentro. Como eje principal, ¿verdad?, está lo que se refiere a la temática de la resistencia indígena cultural y la resistencia africana. Entre ellos tenemos como invitados especiales a los misioneros de la Consolata. Quiero contar una pequeñita anécdota en cuanto a ellos. Una oportunidad como estudiante de promoción cultural en la Universidad Central de Venezuela, en una de las cátedras de Ronnie Velázquez, me ofrecí la presencia de africanos y mis compañeros decían: ¿africanos en Venezuela? Pues sí, señores, y están más cerca de nosotros, están en la parroquia Antímano trabajando directamente con las comunidades a nivel social y por supuesto religioso. Pero lo importante de esto es el intercambio que ellos ofrecen y la apertura, ese intercambio intercultural en cuanto a aprender y dar a conocer sus conocimientos, ese intercambio de saberes que nos permite tener un poquito más cerca de lo que es la historia y lo que es la lectura, tener en presencia a africanos que nos narran, nos cuentan y nos enseñan inclusive sus canciones. Pues bueno, qué bueno eso y qué interacción, porque aquí, bueno, como todos somos una mezcla, ¿verdad?, que buenísima además. Y bueno, yo como foráneo de la ciudad de Caracas, yo soy de los Andes y efectivamente pues mi color de piel no refleja igual que el de acá, pero igual somos venezolanos, igual tenemos una mezcla, igual tenemos las mismas raíces, ¿verdad? Porque aquí nadie está absuelto de que yo soy aborigen puro, yo soy africano puro, yo soy europeo puro. No, todo lo contrario. La riqueza de la cultura venezolana es justamente la mezcla. Y como hablábamos aquí fuera del aire, para este evento está invitado todo el mundo, ¿no? No es algo sectario excluyente, o excluyente, ¿no? Que seje, ¿no? De que porque tú eres de este color o tienes el cabello de esta forma o hablas este idioma, ¿no? Al contrario, es justamente que te incorpores para que sigas conociendo. Por eso lleva el término de encuentro, promueve la inclusión, ¿verdad? Además suscrita a nuestra constitución, ¿verdad? La participación protagónica y que nos encontremos para ese intercambio de saberes. Eso promueve incluso nuestras razones de ser y la historia sociocultural, enriquecer nuestra identidad cultural. Justamente, sí, ¿por qué? Porque el comentario que estoy haciendo se basa en que, bueno, dentro de estos espacios de la revolución, pues así como que es algo muy implícito, ¿no? Muy obvio, muy algo en lo que creemos, ¿verdad? Pero sabemos que otro sector de la sociedad venezolana aún cree en situaciones de racismo, en situaciones de vasallaje, en situaciones de razas superiores a otra, a lo cual justamente si somos una sola raza, que somos venezolanos, que venimos de una mezcla de todo, ¿sí? Tenemos que reencontrarnos en todo, ¿verdad? Con todo nuestro aporte de distintos orígenes e inclusive que en el país se diferencian ciertas regiones, pero todos nos llamamos venezolanos y todos tenemos que todo lo bueno de ello difundirlo, apropiarnos para transferirlo inclusive fuera de nuestra frontera, y pienso que este encuentro que hacen ustedes es un punto de partida para ello. Sí, somos una mezcla y es importante reconocer el trabajo de investigación que vienen realizando algunos de los participantes, en este caso nuestra amiga y camarada Grisela Arellano, ¿verdad? Especialista en educación para la infancia, pero quien de una manera u otra esté asociada y vinculada con los movimientos afrodescendientes, ha realizado ponencias en Perú, en Bolivia, y parte de todo ese aprendizaje, ese saber cotidiano que podemos ver en nuestros países latinoamericanos, serán transmitidos en estos espacios en lo que se promueve este encuentro. Me hablaste también en este encuentro acerca del carácter sincrético del punto de vista religioso. Ciertamente. Cuando hay gente que le habla un poco de religión, prefiere salvar el voto, mirar por otro lado, pasar la opinión, no decir nada, pero es algo de parte de nuestras vidas. ¿Cómo se maneja allí ese encuentro? Porque implica religión. Sí, específicamente se va a tocar la parte religiosa, la participación de los misioneros de la Consolata en lo que se refiere al área cristiana, pero también va a haber una representación de Cuba, quien va a hablar sobre el sincretismo, lo que se refiere a los orichas, ochún, todo lo que tiene que ver con la parte musical, cultural, que dio vida a la identidad nacional de Cuba. Entonces tenemos un poco de todo, una sinergia espectacular donde nos cruzamos indígenas de Latinoamérica con africanos y la experiencia incluso del joropo, que es parte de la esencia de nuestra cultura venezolana, no queda atrás. Llanera, por supuesto, claro que sí. Por supuesto, de los centrales a los llanos. Sí, bueno, pues todo esto es lo que tenemos en la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa. Del 14 al 26, están cordialmente todos invitados. ¿A qué horas? Desde la mañana a la tarde, o sea, todo el día va a haber ponencias, van a haber encuentros, conversatorios en torno a los temas que ya hemos registrado. Por ejemplo, iniciaremos cuando la brújula marcó el sur, ¿verdad? De Laura Vázquez, donde van a participar jóvenes y adolescentes de las distintas instituciones educativas, promovido por nuestro camarada y compañero de trabajo Luis Guerra, ¿verdad? De esta institución, de Biblioteca Nacional de Venezuela. Tendremos también la representación de Cultura Corazón Adentro, Convenio Cuba-Venezuela, con los temas, como ya te hice mención, hablar sobre el sincretismo, la danza, el teatro, lo que se refiere a un taller que van a dictar la ENIA Pemón en cuanto a la simbología y la literatura, porque muchos grafitis vemos en muchas paredes símbolos, pero no conocemos si realmente son elementos indígenas o son símbolos indígenas, pues vamos a tratar ese tema allí y vamos a dejarlo marcado y como experiencia, un legado de la etnia Pemón en la parroquia Caricuao, que como sabes es una parroquia ecológica y además indigenista. Justamente, pues bueno, aparte del estudio semiótico de la imagen, todo aquello, lo que tú dices es muy, muy puntual. Uno a veces ve un escrito en alguna pared, de repente no conoce, uno dice, bueno, esto está ilegible, o es una simbología que no manejamos, y si en este tipo de cosas nos enseñan a leer eso, buenísimo. De carácter pictórico y algo muy importante, nuestro centro de toda la actividad es la promoción de la lectura, por eso niños y niñas y adolescentes disfrutarán del programa Rafael Riverorama, además del otro programa de promoción de lectura dirigido a jóvenes, Rebeldía y Letra y Edad de Oro, disfrutarán de las narraciones de cuentos indígenas y afro-latinoamericanos. De la Edad de Oro, que son los de la tercera edad. Exactamente. Qué buena edad aquí en esta revolución, en esta cotidianidad venezolana, en esta actualidad, ya que, bueno, en el sistema capitalista, la persona de la tercera edad es como una persona que fuera de servicio, ¿no? Como si fuera un robot que se apagara, lo guardas en un estante y ahí ya quedó de segunda mano. Y al contrario, las culturas milenarias, inclusive la Pachamama, las culturas aborígenes, al abuelo, al mayor, ¿verdad? Al de la tercera edad, es no venerado, pero es punto de partida para consulta, se le rinde un culto, un respeto al abuelo, porque obviamente es el que ha vivido más y sabe más cosas y lo transfiere. Pero si encerramos a los abuelos, no, que encierre al viejo, que déjalo en la casa, porque no, justamente tenemos que ponerlo a la vanguardia para que nos enseñe su experiencia. Claro, y podría contarte que ya culminó el programa vacacional Edad de Oro y encontramos muchos abuelos que su historia nos las contaban, que vivían en la casa encerrados, algunos por problemas auditivos, y resulta que ahora están haciendo danza, están haciendo música, están haciendo teatro. Entre otras cosas, queremos celebrar el 26 de octubre el aniversario, el cuarto aniversario del grupo Caricuá en Ritmo, los boleristas, que también son de la tercera edad. Ok, y otra cosa, repíteme, ¿cuándo es la entrega, el recibimiento del premio? ¿Y dónde será? 30 de noviembre. Aún no nos han indicado en qué espacio se va a realizar, pero sabemos que el premio es de Biblioteca Nacional, es de la comunidad de Caricuao, de la Biblioteca Pública Aquiles Nazón. A la vanguardia, claro que sí. Sí, bueno, necesitas dar otro anuncio, otra información por acá, porque hoy teníamos que decir también que el programa de lectura Rafael Rivero Oramas se inicia esta semana. Entonces hablamos también de en qué consiste eso. Bueno, Rafael Rivero Oramas es el mismo tío Nicolás, sí, que es el creador de la revista Tricolor, de los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, ¿verdad? Que es como es la línea de acción de la Biblioteca Nacional de Venezuela en lo que concierne programa de promoción de lectura para chamos, o sea, para jóvenes, para niños. ¿Tienen algo de eso allí también? Sí, claro. Es una línea especial porque Rafael Rivero Oramas, con un tremendo bagaje cultural, ¿verdad?, nos enmarcan muchas formas y maneras de dirigirnos e interactuar con los niños. En este caso tenemos a Rafael Rivero contando y creando con el tío Nicolás. Rafael Rivero Oramas va a la escuela, nos vinculamos entre libros y palabras con las instituciones que de una manera u otra aportan a que nosotros tengamos una mejor relación en el área de promoción de lectura y formación en los niveles de creación literaria y creación artística. Ok, bueno, también debemos anunciar que la Misión Nevado convoca a gran marcha este viernes pidiendo cambios a la ley de fauna doméstica. Hablamos que, bueno, el 4 de octubre se realiza en Caracas la Gran Marcha Animalista de Venezuela 2013 en defensa de nuestros amigos sin voz. Y el colectivo Nevado, una de las organizaciones convocantes, invitó a través del programa La Ventana de Alba Ciudad a sus usuarios y usuarias a acompañarlos para solicitar cambios a la Ley de Protección Animal. La marcha se iniciará el viernes a las 9 de la mañana en la estación Metro Parque Carabobo para partir hacia la Asamblea Nacional, donde entregará una solicitud para modificar la ley. Bueno, saludos a la gente de Misión Nevado. De hecho, nosotros tuvimos un periodista que trabaja allí en Misión Nevado, que saludos a Alejandro. Alejandro Perdomo en la parroquia El Valle. Entonces cuenta con nosotros allí el viernes, Alejandro. Esto es una información sacada del portal de Alba Ciudad 96.3 FM, que es el espacio por el cual usamos aquí en cabina. Y bueno, hablando de Misión Nevado, recordemos que Nevado era la mascota del Libertador Bolívar, que se lo entregan en la población de Rafael de Mucuchíes, en el estado Mérida. Entonces es una historia muy, muy emotiva, inclusive, ¿no? Puede tornarse inclusive dramática, cómo ese perro llega a las manos del Libertador, cómo llega la persona que cuida al perro, logra su libertad a partir del vasallaje, porque era un indígena el que cuidaba al perro, y se van de tropa con Bolívar, e inclusive en la batalla de Carabobo están presentes allí. O sea, y era su perrito, o sea, era su mascota. Claro, era un perrazo, porque es un raza mucuchíe, que es un perro descendiente de la raza Terranova y San Bernardo, que son unos perros de trabajo europeos, y bueno, por el clima frío del estado Mérida, pues allí tenían bastante bastante rango de acción, pues se reproducían allí. También tenemos que decir que, bueno, que todas estas informaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ustedes las pueden conseguir en referentes al Caserío Bibliotecológico del país, las pueden conseguir también en www.bnb.gov.be y mediante el Twitter @biblionacional. Repito, www.bnb.gov/biblionacional es nuestro Twitter. Les informamos también que, bueno, se pueden acercar, les recordamos, a la Biblioteca Nacional de Venezuela. Queda en el Foro Libertador, frente al Panteón Nacional, junto al edificio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aquí en la Parroquia Altagracia. ¿Algún mensaje de despedida, Yadira? Sí, bueno, le invitamos al tercer encuentro de interculturalidad afroindioamericano del siglo XXI en la Biblioteca Pública de Aquiles Nazoa. Para mayor información se pueden comunicar al 0212-434-1853, 0212-434-1853, y el correo de la biblioteca bpaquilesnazoa@ccs.gmail.com. Como no queda más que decirles que se integren, participen una vez más a este encuentro maravilloso donde la interculturalidad nos une y nos hace cada vez más humanos y más sensibles a todo lo que sucede en nuestro entorno. Qué bueno, qué buenas palabras. Se nota que esta señora hace radio. Me estás diciendo que vuelves al aire la emisora, sí. Promocionalo, porque si es el espacio de tu biblioteca, es nuestro espacio también. Claro, el 11 de octubre retornamos a la Radio Perola 92.3 FM con el programa Aquí les dice. Les invitamos a sintonizarlo todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Bueno, otro espacio de difusión para el quehacer bibliotecológico en la Gran Caracas. Bueno, pues no queda más para decir por el día de hoy. Les habló Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en nombre de su director general, el licenciado Luis Edgar Páez Pérez. Para mayor información, diríjanse a nuestro portal www.bnb.gov o en nuestro Twitter @biblionacional. Es todo por hoy. Vamos con un tema de talento nacional. Cuídense mucho y pórtense bien.